¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, a un nuevo programa de Tengo una Idea, el 659 de todo el ciclo, la 14ª temporada, perdón, la 14ª temporada, así es, correcto, de Tengo una Idea. Es el programa número 19 del 2020. Quienes habla Nico Rosales y me acompaña en la introducción de el temario y lo que va a ser del programa, Gra Carballo. ¿Qué tal, Gra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Acá estoy al lado de una pava, un mate y, bueno, dispuesta a compartir este momento con vos y con nuestros amigos. Bien, sí, está la hora del matecito. En realidad, cualquier hora es buena para un mate. Nos opera técnicamente... Sí, nos opera técnicamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Farte Vélez, lo hace Julio Pardo en la M690, por donde también estamos saliendo al aire y a quien saludamos. La locución del programa Tengo una Idea y toda la artística es con la voz de Adriana Pérsico. Recordamos quienes nos retransmiten la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo hace el día jueves a las 19 horas y La Retaguardia repite el miércoles a las 12 y el sábado a las 15 horas. Nos pueden escuchar también por radiocut.fm en vivo y grabado, y si nos quieren mandar un mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy vamos a dedicarle a nuestro bloque de ciudad para hablar de los actos vandálicos que sufrieron murales y baldosas por la memoria en una escuela del barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires. Ya en La Retaguardia, en la radio, estuvieron hablando en diferentes programas sobre este tema, pero bueno, vamos a ponerles a este tema otra óptica. Vamos a estar haciendo una entrevista y también vamos a dedicarnos a hablar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Es así, Gra? Sí, es así. Vamos a estar conversando con el doctor Rodolfo Kempf, que aparte de ser físico y doctor en tecnología de los materiales, es miembro de la Conducción Nacional de ATE, y los trabajadores están haciendo una serie de denuncias sobre un exfuncionario macrista, el director de la PIAC, de la planta industrial de agua pesada, que desguaza de agua pesada durante época del macrismo, es uno de los candidatos a ser designado presidente, nada menos, que de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien, para relajarnos un toque, vamos a estar haciendo dos homenajes musicales. Uno de ellos a Stevie Wonder, que cumplió años el 13 de mayo pasado, 70 pirulos, este grande de la música, y también vamos a homenajear hacia el final a Sergio Denis, que bueno, falleció hace un poquitos días, y vamos a estar escuchando un clásico que seguro cuando lo escuches te vas a sentir identificado y movilizado porque, bueno, después lo vamos a explicar en detalle hacia el final del programa. Así que con todos estos temas ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Estás escuchando Tengo una idea. Decíamos que sufrieron actos vandálicos, murales y baldosas por la memoria en una escuela del barrio de Almagro. Allí, en esa escuela, hay homenajes a detenidos desaparecidos de la escuela normal 7. Aparecieron con pintadas negras esas baldosas, también inscripciones que dicen zurdos. Y comenzaron las denuncias, por supuesto, la denuncia y repudio de la coordinadora de Barrios por la Memoria y Justicia. Ahora vamos a escuchar un audio que nos da la introducción para la entrevista que vamos a hacer a continuación. Soy Ana Aimeta de Colotti, hermana de la querida Liliana Esther Aimeta, desaparecida el 29 de noviembre del 76, estudiante de la Escuela Normal 7, emblemática escuela. Soy Patricia Falco, hermana de Dorita Falco, estudiante del Normal 7, desaparecida el 18 de abril de 1978. Hola, soy Úrsula Méndez Gallina, hija de Silvia Gallina, estudiante del Normal 7, desaparecida el 12 de noviembre de 1976. Soy Mirta Israel, hermana de Teresa Alicia Israel, estudiante de la Escuela Normal número 7 José María Torres, detenida, desaparecida el 8 de marzo de 1977. Hola, soy Adriana Leiva, hermana de María Adriana Leiva, estudiante del Comercial 25, desaparecida el 11 de enero de 1977. Soy Julia Teskiewicz, prima de Mónica Teskiewicz, estudiante del Normal 7 y Comercial 8, desaparecida el 10 de julio de 1976. Repudiamos los hechos de vandalismo producidos por apologistas del terrorismo de Estado en baldosas y murales del Comercial 25, Normal 7 y Comercial 8. Bien, el audio que escuchamos en realidad es un video convertido a audio elaborado por Valeria Nicolaitis, docente del Comercial 25. Es importante aclarar también que en el mismo edificio funcionan allí las tres escuelas, la 7, la 8 y la 25. Esta institución queda ubicada en el barrio de Almagro, repetimos, en la calle Corrientes. Estamos en comunicación telefónica con Marisa Munsek, de Barrios por la Memoria y Justicia de Almagro. Marisa, te damos la bienvenida a Tengo una idea. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pero en principio bueno, tu opinión, ¿no?, que de esto que pasó. Discúlpame. Sí, ¿hola? En principio sí. Me gustaría saber tu opinión de lo que ha sucedido. Bueno, yo soy Marisa Munsek, integrante de Barrios por Memoria y Justicia Almagro, que bueno, ya hace bastantes años, bueno, primero pusimos una baldosa por tres estudiantes del Normal 7, y ahora como hace en el 2008 por ahí, y ahora unos tres años pusimos otros tres nombres de estudiantes desaparecidas del Comercial 25 y del Comercial 8. Uh-huh. Esto nos enteramos el fin de semana pasado, el viernes, que habían

una buena y, no sé, dos buenas podrían ser. A ver, legisladores porteños del Frente de Todos propusieron un protocolo de actuación para los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Presentaron dos proyectos de ley ante la legislatura porteña para atender la emergencia sanitaria, alimentaria y social del barrio Padre Carlos Mujica y de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos entonces, las y los legisladores del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires han presentado estos dos proyectos de ley para asistir al Ejecutivo en la tarea de afrontar la grave crisis que atraviesan los barrios populares en el marco de la pandemia. Podríamos comentar, Gra, que es valorable la iniciativa, pero ¿por qué en este momento? O sea, es necesaria, pero se acordaron tarde, digamos. Los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires hace rato que están en emergencia. Sí, yo sigo, por supuesto, muy dolida esta semana. Comparto la tristeza de las organizaciones sociales por la muerte de Ramona y del el oso, sí, el otro compañero que estaba con los comedores y demás. Y la verdad que me siento bastante mal cuando escucho, el otro día lo decía también en nuestro programa, cuando escucho a los medios el tratamiento que están haciendo de esta cuestión. Por un lado, yo tengo miedo, yo soy conurbana, como decimos los del conurbano bonaerense, y pienso en la cantidad de habitantes del conurbano bonaerense que no tienen agua potable. Uh-huh. O sea, esto de escupir para arriba, digo, a los kirchneristas paladar negro, no incluyo a todos, porque hay algunos que tienen cierto respeto, digamos, por lo que está pasando, es probable que se les caiga en la cara. Y por otro lado, uh-huh, esta cuestión de no poner las cosas en su lugar, porque lo de Rodríguez Larreta es impresentable, absolutamente. Yo no la conozco a la ministra de Acción Social de la ciudad, pero ayer la escuchaba hablar en los medios y realmente, digamos, a esa chica le falta calle, como, sí, como dicen algunos compañeros, ¿no? Y por otro, sí, lado, esto de este esfuerzo denodado de los medios kirchneristas de lavarle la cara a Malena Galmarini. Digo, sí, ¿no tiene, sí, que no, no se hace cargo. Digo, no tiene nada que ver, no tiene absoluta, porque en la provincia de Buenos Aires hay más del 50% de la población que no tiene agua potable y o cloacas, ni hablar, ¿no? El porcentaje de gente que no tiene cloacas es mucho mayor, así que, digo, manos a la obra, muchachos, sí, con esto. Y hay algo, Gra, que resulta, contradictorio, es que, digamos, desde algún sector del kirchnerismo se ve como algo positivo el trabajo conjunto en el contexto de pandemia, pero por otro lado, bueno, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en particular, se le está pegando y muy duramente. Bueno, ahí hace un poco de ruido la cuestión política, vamos a decir. Otra que te quería comentar, que es buena, que se produjo el freno por parte de la AABE de Nación al avance de la inmobiliaria, podríamos decir, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque se suspende la venta de terrenos en los predios aledaños al Triángulo de Salguero en Villa Crespo. Estuvimos haciendo una nota la semana pasada a la gente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Seguramente nuestro compañero Luis Angío, en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, estará ampliando este tema. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar esta buena noticia, ¿no? Bueno, genial. En buena hora que se termine esta... Yo siempre pienso, cuando hablamos del tema inmobiliario con la ciudad de Buenos Aires, pienso en la película El Padrino 3, donde Don Corleone se recicla. ¿A dónde se recicla? Después de haber tenido el negocio de, bueno, drogas, prostitución, etcétera, se recicla al negocio inmobiliario. Claro. Y funda una empresa inmobiliaria junto con el Vaticano. No, uh-huh, estoy haciendo ninguna analogía, estoy recordando nada más, ¿eh? Uh-huh. Nos llega un mensaje vía mail que dice: dramático lo que cuentan sobre la CONEA, su vaciamiento y la posibilidad de continuidad de quienes la destruyeron. Hay que seguir denunciando esta situación y hacerlo visible para que más gente lo vea. Excelentes las notas que pusieron al aire hasta el momento. Saludos, Luis Cabeda, nos llega el mail de Tengo una idea, así que le mandamos un saludo, un abrazo. Es un amigo, Luis, y tenemos otro amigo, le escribí a Carlos hace un rato y Carlos me dice, tenemos como 5 oyentes, hombre sí. De poca fe. Tenemos otro oyente, Alejandro Palestrini, que también nos ha saludado, y bueno, recordamos a su papá que fue trabajador de la CONEA también. Vos sabés que a mí me toca particularmente el tema de ciencia y técnica, porque no es la primera vez que los trabajadores se ponen al frente de estos vaciamientos, de estos reciclajes de funcionarios cómplices o ejecutores de políticas de vaciamiento, ¿verdad? Gracias. Te digo Héctor Omar Hoffman Fenzel, ¿te suena? Sí, claro que me suena. Más conocido como Sergio Denis. Sí, porque además Sergio Denis era oriundo de un pago cercano a mi querido Saldungaray, era de Coronel Suárez. Y Hoffman es un apellido alemán, Coronel Suárez es un distrito donde se afincaron alemanes del Volga en su momento. Así que, bueno, claro que me suena. Lo vamos a recordar con una canción de cancha, ¿verdad? Sí, lamentamos su fallecimiento el pasado 15 de mayo. Bueno, venía sufriendo muchísimo en un accidente absurdo allí hace un poco más de un año en la provincia de Tucumán, al caer, digamos, desde la altura de un escenario cuando estaba cantando, ¿no? Sí. En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán fue el accidente. En ese entonces, sí, en ese entonces Sergio tuvo una conmoción cerebral, y la cual no pudo recuperarse. Y bueno, como decías vos, Gra, fue Sergio Denis muy reconocido por su fanatismo por Racing, sí, pero sus melodías fueron poco a poco siendo apropiadas por varias hinchadas y hasta fueron cábala de la selección argentina de fútbol en el Mundial 1986. Lo cuenta muy bien en una anécdota Bilardo, que ponían allí un tema cuando iban camino a los estadios a disputar los partidos de la Copa del Mundo de México 86. Ponían la canción Gigante Chiquito. Pero la que conocemos todos y que se transformó en un hit es Te Quiero Tanto. Y con este tema... Aprovecho, Nico, para recomendar, ya que hablamos de fútbol y música, fútbol y literatura, aprovecho a recomendar la página de Facebook Fútbol y Literatura de nuestro colega Ariel Scher, también hincha de Racing, que recuerda, digamos, este hecho que vos comentás de la canción de Sergio Denis como cábala para el Mundial. Sí, como decía Gran, un hitero Sergio Denis, te guste o no te guste, en algún momento cantaste alguna de sus canciones, y bueno, será recordado también como un muy buen tipo en el ambiente de la música, romántica, pop, Argentina, así que nos despedimos con Te Quiero Tanto, sin antes dejar de saludar a Ferte Vélez, que estuvo operando desde allí, desde Radio La Retaguardia, a Julio Pardo, la M690, saludamos a todos los oyentes que nos estuvieron bancando del otro lado, también le mandamos un gran abrazo a Carlos Morquio, que estuvo trabajando muchísimo en la producción y en la edición de los audios de este programa. Quédense en la sintonía de AM690 y en La Retaguardia, porque ya vienen otras voces y otras propuestas de Luis Angió. Yo les mando un abrazo para todos. Chau, Gra. Hasta el próximo martes. Chau. Hasta la próxima. Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama. Y soy el negro brillo.